industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Rocky tendrá un documental. Sylvester Stallone volverá a ponerse los guantes de box para narrar la grabación de la cinta que, con bajo presupuesto, se convirtió en una de las más taquilleras de 1976. 40 Years of Rocky, The Birth of a Classic, recordará cómo escribió el guión y protagonizó el rodaje. Se estrena el 9 de junio en las plataformas de Apple y Amazon. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.